del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal, programa número 62 ya, y estamos pues muy cerquita de tener esa pausa y irnos de vacaciones, ¿verdad? 63, muy cerquita del 63. Bueno, el 63 lo vamos a hacer, pero después ya nos iremos de vacaciones, ¿es así o no? Efectivamente. Además, vacaciones, 63, por fin. El 63 además lo teníamos pactado porque además va a ser una entrevista con la gente de Rise. La gente de Rise, que vendrá por aquí por el estudio del Imperio para charlar sobre este disco que han sacado, muy interesante. Ya hemos hablado de él, ya hemos puesto algún tema. Y bueno, pues les tendremos aquí el miércoles que viene con nosotros. Bueno, tenemos hoy a nuestro grandísimo Preacher aquí hoy. Hola a todos, Preacher. Un placer, un papá, placer. Papá Preacher. Papá Preacher. Papá Preacher, que echábamos de menos tu streaming. Ya estaba la gente por ahí como loca viéndolo en el Facebook, ¿eh? Sí. Luego haremos más a lo largo del programa. Vamos haciendo cosas cortitas que van a molar más. Porque si no, luego nos lo cortan, o sea que es que... Sí, cuenta cómo va el tema de eso. Es que además es que nos cortaban el rollo, es que era una cosa de... Claro, bueno, ¿por qué nos cortan el rollo? Yo he ido a decir por ahí que son 8 segundos. Si pones más de 8 segundos, te salta el copyright ese y te cortan el puto vídeo. Y nos joden. Panda de fascistas. Y nos joden. Asquerosos. Esto es así. No nos dejan de expresarnos. Puto capitalismo de mierda. Putos desgraciados. Bueno, vamos a comenzar el programa número 62. Vamos a empezar con una banda, además, que no le gusta nada al Yayo. Para variar. No, no. Hoy no es un programa de porculización. Ah, vale, vale. Pero bueno, pero es que este tema a mí me encanta. Yo creo que al Preacher también le va a molar. Pero es que es un rollo, a lo mejor, que quizás se va un poco de la onda que habitualmente tenemos en el programa y que a ti no te mola. Y es una banda inglesa de Leeds, que se llaman Dream Troll, que se forma en el 2015 y ya tienen dos LPs y un EP. El segundo LP lo han sacado hace poco. Acabaron de sacar el 12 de este mes, del mes de julio. Y es una de esas bandas modernas que te gustan o no te gustan. A mí personalmente me gusta bastante, a pesar de hacer una música algo rara y difícil de calificar, por así decirlo. Preacher, ¿has escuchado Dream Troll? Sí, no, no están mal, están bien. A mí me gustan. Llevan un rollo, yo creo, que entre lo antiguo y lo moderno, que les hace tener un rollo diferente a las bandas catalogadas dentro del metal. Yo creo que lo que sí me llama a mí la atención de esta gente es que llevan un rollo como muy cachondo, ¿no? Muy en plan de... Si es cierto que llevan un rollo, es como me dijo nuestro otro colaborador, Víctor Blanco, que dijeron, me dijo en su día, me dice, bueno, pues Dream Troll, yo lo veo como que es una banda que va muy en plan coña, pero que después sabe lo que hace. Sí. No es un rollo Spinal Tap, tampoco. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que llevan ese rollo, cierto rollo ahí, algo cachondo y tal. Sí, yo no he oído demasiado de ellos, pero las cosas que he oído, que muchas de las cosas las has puesto tú aquí, pues no están mal, hombre, está bien. Musicalmente suena bastante bien, por lo menos para mí. Vamos con un tema de su último trabajo, Second to None, del que sacaron un videoclip. Esto se llama School Beeper. You get it. Dance with the chrome skull viper. You need it. No nos lo van a cortar porque ya estamos otra vez en onda y hay que decir que esto se está escuchando a través de radioutopía.es, asaltomatarradiorock.com y en la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid. Decir que este tema me ha dicho el Yayo que lo ponga porque es largo y duraba 7 minutos para ir a pillar un litro. Que decía que no iba a beber, el bicho. Ahí. Pero es que no funciona la máquina, coño. Pero es que, a ver, el Yayo sin cerveza es como el Yayo sin decir que... ¡Esto es una puta mierda! Como lo que me acaba de poner, la mierda esta que acaba de poner, que era un pedazo de truño. Pero te das cuenta. Intento de copia de los Maiden, en plan blandito, tal, no sé qué, no sé cuántos. Es una mierda, una pero, mierda. Pero te das cuenta, el cabrón del Bender. Te ha enganchado justo en lo que eso. Te ha hecho ir a por birra. Y te ha hecho decir que esto es una puta mierda. Sí. Es increíble, tío. Sé que no falla. Preacher, ¿qué te ha parecido el tema? A mí me gusta. Pero ¿qué es lo que me qué parece lo que... una mezcla? Me parece eso una es, mezcla eso entre, es. Entre protometal. Sí, entre Gauntlet y Thin Lizzy. No, entre Thin Lizzy y quién era. Y Black Sabbath. Thin Lizzy y Black Sabbath, sí. Vaya. Es una especie de mezcla entre protometal y algo un poco más moderno, pero suena bien, joder, está guapo. Es una mezcla. Sí, de gente que sabe, se cree por lo menos lo que hace, ¿no? Es protomierda, básicamente. Joder, Yayo. Bueno, vale, sí, escucha, Yayo, sí. Te sacamos de los 80 y es que te pierdes. Vamos a ser de Pricha, a ver si pones algo decente. Bueno, venga, vale, vamos a poner algo que le gusta al Yayo, ¿vale? Uf, qué miedo me da. Qué miedo me da. Bueno, vamos con una banda que sacó tres trabajos y una tiene tres trabajos nada más y una compilación del primero y el segundo. Es curioso, ¿no? Te voy a decir una cosa, y a favor tuyo, te voy a decir, y en contra del Yayo, que está ahora renegando, porque reniega siempre, el puto desgraciado, por supuesto, ¿sabes? El ir a por litros, que siempre va por litros, el desgraciado dice que no va a beber, pero al final se pilla un litro. Y te voy a decir una cosa, este tema te va a gustar, Yayo. Sí, le va a gustar. Sí, el empiece te va a encantar, porque el empiece es muy tuyo, ya llevas. No, sí, lo conozco a estos payasos. Y lo curioso del tema es que se ha puesto el litro, pero se lo ha puesto alejado, como diciendo... Ver vosotros, ¿no? Está, ¿qué haces ahí? Trae para acá. Acércamelo. Pero ¿qué se va a pensar la gente que soy, chavales? Puta abuelo. Una persona súper sana y seria. Una persona cabal. Bueno, Preacher, bueno, me pues, gusta este tema, ¿eh? Pues nada, este tema está de puta madre. Diga lo que diga el Yayez, este tema está de puta madre. Lo dicho, el grupo tiene tres trabajos. Estos son suecos, ¿no? Creo. Suecos. No, no, estos son fineses. Eso es, sí. Y bueno, pues eso, han aparecido en discos tributo a Scorpions, Maiden y ABBA. Y que claro, uno de sus componentes sabemos que es muy dado a hacer este tipo de cositas. En su rollo, pero este tipo de cositas. Perdón, y ese componente no es otro que Alexi Laiho de Children of Bodom, que montó este proyecto junto a su mujer, a la que por entonces era su mujer, Kimberly Goss, que estuvieron activos hasta el 2002, y luego por lo visto iban a lanzar un nuevo disco en 2006, que incluso estaba el nombre y todo puesto del disco, tal, pero al final no llegó a aparecer. Yo creo que Pritchard vivían, dormían en camas separadas, ¿no? Por, más que nada por te digo por el volumen. No lo sé, pero sí, la verdad es que pues la, si no tendría que ser una más de 1,50. Sí. Pero que era Yngwie Malmsteen, ¿o de quién hablamos? No, que la chica esta, Kimberly Goss, tenía el pelo muy, muy largo. No, no, ¿verdad? Que sí. Además, joder, si yo creo que hay un bolo en internet o algo. Tiene, o no risa, si tiene risa de viejo, vender. Porque ¿sabes a quién me dicen ¿sabes a quién dice que recuerdo con lo de la risa y todo el rollo? Al abuelo de los Simpsons. No, al conde Draco este de Barrio Sésamo. Hostia, ¿verdad? Al de siete murciélagos. Hostia, cómo me molaba a mí eso, tronco. Me acabas de recordar mi infancia, tío. Bueno, mi infancia no, si lo veo de vez en cuando, Bueno, también más me vale, ¿no? Porque con tantos hijos, al final, tengo que aprenderme todos los programas estos de memoria. En fin. Si lo raro es que te sepa los nombres de todos, ¿no? No se te olvide. Pues a veces me tengo que sentar, ¿eh? Y decir, espérate, ¿este cuál era? Bueno, pues nada, Kimberly Goss está, es verdad que tenía el pelo súper largo. Y no sé si fue en el concierto que yo los vi, que yo juraría que igual fue el único bolo que hicieron aquí en España. Igual me equivoco, y yo creo que, yo no sé si venían con Children of Bodom, pero yo me acuerdo que yo fui al bolo por verlos a ellos. Bueno, me refiero a Synergy. Bueno, lo que decía del pelo, que al final no lo voy a contar, es que cabeceando se le enredó el pelo en el mástil del bajista. Y aquello fue la polla, ni para adelante ni para atrás, aquello fue la hostia. Y bueno, como nota curiosa, me acuerdo que ese día, bueno, quien estaba también en este grupo era Marco Hietala. ¿Sabéis quién es Marco Hietala, no? Eso es Yayo, seguro que sabe quién es. Sí, pero no caigo ahora mismo. De hecho, el nombre sí, pero no me acuerdo. Seguro que lo sabe, el cabrón. Lo tiene ahí. Si es un grupo modernete, no, ya te digo que no. Marco Hietala es el actual bajista de Nightwish. Ah, entonces. Entonces, seguro que no. Que le den por culo. Que estaba el nombre me suena, indudablemente. Que estaba también en Tarot. No sé si. Sí, yo creo que hemos puesto aquí algún tema. Tarot, lo único bueno que tiene son las portadas de los discos. El resto es una mierda. Bueno, y a mí ni me gustan. A mí cuando me sale. Sale la carta buena. ¿Cuál? ¿Cuál la buena? No habéis cogido. Bueno, pues ya te digo que lo estuvimos viendo. Además, lo curioso fue que no sé si te acuerdas que hablamos de la anécdota esta. Estuvimos viendo el bolo y cuando acabó el bolo nos salimos afuera. Fue en la sala Heineken y estábamos fuera. Y ya la gente se empezó a pirar y tal. Y nosotros nos quedamos allí, pues no sé, haciendo el gamba. Cuando de repente aparecen por la puerta Alexi Laiho este y otro que era, yo creo que era otro de Children of Bodom también. Y se pensaron que estábamos allí esperando para pedirles un autógrafo y nosotros estábamos allí porque sí. Se terció así. Estabais tomando una cerveza. Nos cogieron y nos abrazaron a todos allí. ¡Oh, my friend! Y empezaron aquí a abrazar a todos. Y yo decía, que luego cuando se fue le dije, ¿quién coño será de esto? Y me dice uno, hostia, tío, ¿será Alexi Laiho el de Children of Bodom? Digo, ah, joder, pues muy bien. Uy, qué majo. Ni puta idea, en ese momento ni puta idea quién cojones eran. Pero ellos nos abrazaron. Así que abrazados nos quedamos. Qué cariñosos. Eso es una cosa maravillosa. Y bueno, pues este tema pertenece a su segundo LP. El LP se llama Suicide by My Side. Y este tema se llama Spit on Your Grave, escupiré en tu tumba. Y esto, bueno, si vais haciendo todos los temas que voy a poner, van a lanzar una especie de mensaje a esta sociedad y a esta España tan preciosa que tenemos en estos... Que venimos teniendo hace tiempo, pero estos últimos días es más todavía. Amén. Así que lo dicho, Synergy con Spit on Your Grave. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esos Synergy, que a mí personalmente me molan mogollón. Bien, bien. Un rollo totalmente diferente a lo que hacía Children of Bodom. Por suerte. Con esta cantante que además hemos perdido un poquito la pista, no sabemos dónde anda y que la verdad nos encandilaba por lo menos a los tres que estamos aquí, ¿verdad? Sí, sí. Kimberly, sí, sí. Llama para saber que estás bien. Eso, llama. Sí. Papa llama. Vamos ahora con el Yayo, que nos trae una propuesta. Pues sí, ahora vamos, mientras esperamos a que nos llamen los de Chabov. Ah, no, perdona, ay, que no era hoy. ¿Está sonando el teléfono? No. Era el timbre de la puerta. Venga, ahí, vale. Ahí lo dejamos. Será el cartero, va. Vamos con una banda de Salamanca, fundada en el 89 por el guitarrista Víctor Chimpén. Después de un par... ¿Era chino? Chimpén. Era primo de Chimpén. Ni es Chimpán, ni Chimpún. Chimpén. Bueno, un gran guitarrista. Después de un par de demos, la banda editó su primer trabajo, Quasar, que es la banda de la que estamos hablando, en el 98. Tras este trabajo, Víctor creó el sello Baquelú, que puso en circulación a bandas como Seratán, Alabarda, Brieker, Dunedain, Regresión. Bueno, hizo un trabajo realmente espectacular con bandas de Lander de aquel momento. A través de Aquelú, Quasar publicó su segundo trabajo, titulado Tercera Opción, en 2003, grabado en los estudios Cube de Madrid y con portada de Eduardo Maqueda, que es el que hizo la Agotarás de Saratoga. Uh-huh. Por aquel entonces la banda estaba formada por Víctor... Por cierto, se mejoró en la portada, ¿eh? Porque a mí me gustaba más la portada de Agotarás que la portada de Quasar, ¿eh? Bueno, pero no es tan mal la portada. Eso, además es un... Pero tiene, la portada... tiene un toque ochentero, siendo ya la década del 2000, pero tiene un toque ochentero que mola un huevo. La portada de Agotarás es una cara, ¿no? De una piba. Es una cara. Sí, pero bueno, si tú ves la portada de Quasar del Tercera Opción, es lo que dice él, es... Como volver otra vez hacia atrás. Pero es como una especie de demonio, sí, así. Bueno, es una cosa. La verdad es que, bueno, lo buscáis en el Metal Archives y lo veis. Por aquel entonces. ¡Gallo! ¡Gallo, ya está! Ahí, es que a tomar por culo. Moved el dedito, coño. No solo para pedir por Amazon, cabrones. Por aquel entonces la banda estaba formada por Víctor Chimpén a la guitarra, José Hernández voz y guitarra, Miguel Ángel Sánchez al bajo y Bruno Goiburu a la batería. Desde 2008 aproximadamente no se sabe nada de la banda, que en esta última época, sin haber grabado disco, estaba el vocalista David Requejado, que es de Salamanca también, y bueno, pues ya sabemos que es Perfect Smile y más grupos y tal. Y actualmente, pues Víctor Chimpén se dedica a dar clases de guitarra en Salamanca. El tema que he cogido es de Tercera Opción, de ese segundo trabajo de 2003, y se llama Revolución. Chimpén. Chimpán. Chimpún. Try. Bueno, y ahora que después ha eructado Yayo y lo hemos hecho fuera de micro para que la gente... Es como la portera del metal, no, tío. No, Yayo, pero si es que eres obsceno hasta pero decir vamos basta. A ver, lo he hecho fuera de micro. Pero eres obsceno, Yayo, y sin vergüenza. Y claro, claro, lo ha hecho en el streaming que está haciendo Jaime. Eres un desgraciado. Ya, que... Bueno, ¿con qué vamos después de Alfred J. Quark? Digo, Quasar. Venga, vamos a ir con una banda gallega que fue pionera dentro del heavy metal en los 80. Representó al heavy en la zona de Galicia, concretamente en Santiago de Compostela. Solo nos dejó un memorable trabajo llamado Juega Limpio para desaparecer sin pena ni gloria posteriormente. Estamos hablando de Soga. También podemos decir que había uno Soga, me parece. Esto ya no nos sacará dudas el trovador y Nacho, estas enciclopedias del heavy metal que tenemos por ahí, que eran de la zona de Alcobendas, pero que me parece que fueron de los 90 y no llegaron a hacer heavy metal en estado puro. Esto es heavy rock. Lo otro era... Sí, decir que esto no es heavy metal tampoco. No, no, pero es heavy rock, lo que se hacía en los 80 también. Estamos hablando de la época de los 80. Y bueno, pues eso es Soga, pues hay poco material. Ya veremos a ver si nos hacemos algún día con algo de ellos y los ponemos porque también es una banda bastante interesante. Este disco salió a través del sello Edigal, que además gallego, me parece que sí, y no sé si también Edigal sacó la gente sacó lo de la gente de Rodan del norte. Los dos primeros, sí, vamos, el Codo con Codo y el Atrápalo y a Los Suaves, coño, los primeros de Los Suaves, los primeros de Edigal. Efectivamente, esto lo sacaron en el año 89. La banda estaba formada por José Luis Gómez al bajo, Sito Imandi a la guitarra, Isidro a la batería y Santiago Pérez Campos a la voz. Hoy recordamos a una de las bandas pioneras dentro del heavy rock gallego. Ellos eran Soga y esto se llama Juega Limpio. Coches que llenan las calles, autómatas que caminan. Crímenes sin explicar y suicidios forzados. No busques explicación, no sacarás nada en claro. Tienes que jurar limpio con la verdad. Pero tienes que buscar solución a tus desvelos. Pues ahí estaban esos Soga desde Santiago de Compostela, banda que recordamos desde aquí, de Imperio del Metal, banda de los 80, pionera dentro del heavy rock de allí, de Galicia. Y bueno, pues banda que había que escuchar aquí en esta edición, este programa número 62 de Imperio del Metal. Vamos otra vez con otra propuesta que nos trae nuestro amigo. ¿62 o 61? 62, ya yo. Vamos con una propuesta que nos trae el amigo Preacher. Bueno, vamos con esta propuesta que traigo yo. Bueno, como os he dicho, todo esto tenía un mensajito, tenía un rollo. Bueno, pues ahora viene, vamos con una banda muy conocida por todos. Este EP lo sacaron en el 2000, recuerdo que ahí me hizo mucha ilusión. Te voy a decir una cosa, Preacher, siguiendo el esquema este de mensajes que llevas, esto de juega limpio, te has dado cuenta de que es otro mensaje más. Sí, sí, está bien, bien hilado ahí, sí. Mira cómo mola el yayo. Está utilizando tecnología. El vídeo con la cámara, pero la cámara está detrás y entonces ya se hace la pucha un lío. Ahí, eso no ve. Sí, sí. Bueno, lo dicho, este tema es de un grupo que conocemos todos hasta la saciedad, y este tema me hizo especial ilusión del año 2000 porque supuso la vuelta de Bruce Dickinson a Iron Maiden de nuevo. Me refiero al Brave New World. Después de ese periplo con Blaze Bayley. Efectivamente, me acuerdo cuando lo sacaron. Me acuerdo que yo me flipé, ah, qué guay, tal. Y por cierto, es un disco cojonudísimo. Este disco es los problemas del yayo y la tecnología. Sí, sí, el yayo es que no le puedes dejar un móvil, tío. Lo destroza. Pues sí, bueno, este es el álbum, el álbum número 12, ¿puede ser? No tengo ni idea, yo sé que después de sacar los discos que sacó con Blaze, que sacó dos discos, volvió Bruce Dickinson y volvió con este disco, claro. Sí, con el Brave New World. Sí. Pues empieza a contar Iron Maiden, bueno, Killers, Uno de la Bestia, Peace of Mind, es verdad. Power Slave, Somewhere in Time, Seven Son, No Prayer for the Dying, Fear of the Dark, Factor X, Virtual Eleven, el 13, es que no sé, me he quedado sin dedos en la mano. Si el disco anterior se llamaba Virtual Eleven, pues Eleven, joder, yo sé por Richard, Stranger Things. Tú sí que piensas, tío. Que la ninja se llama Eleven, que es 11, ¿no? Sí, 11. Este es el disco 12, me cago en 10. Joder, qué buena memoria tengo, ¿eh? Bueno, si contamos el Life After D sería el 13, pero bueno. Bueno, pero a ver, nos referimos a discos de estudio. Vale. Entonces sí, el 12 de Preacher. Estudio en disc. Bueno, grabado el 29 de mayo de ese año, del 2000, supuso la vuelta de Dickinson y Adrian Smith también, otra cosa. O sea, era la primera vez que ya teníamos otra vez a los Maiden la formación recompuestos con Yannick Gers. No la formación original, pero sí la formación de toda la vida, prácticamente. Exactamente. Nada, producido por Kevin Shirley y Steve Harris. Kevin Shirley, que les ha producido un huevo de discos, ¿no? ¿O no? Sí, todos yo los posteriores los ha producido Kevin Shirley. Por eso. Y nada, este disco se grabó en 1999, un año antes, y se lanzó, como bien he dicho, el 29 de mayo del 2000. Este tema, he elegido un corte de que me parece a mí me mola mogollón, y es el que se llama The Fallen Angel, sonando Iron Maiden en Imperio del Metal, hermano. Los más grandes. Beside you, and he's playing. Bueno, pues vamos con otro tema que nos trae ahora el amigo Yayo, que además se ha quedado emocionado. Se han saltado las lágrimas después de este tema de Iron Maiden. Sí que son los Maiden. Gran discazo el Brave New World. Esa vuelta de Bruce Dickinson y tal fue memorable. Sacaron un disco espectacular. Posiblemente el mejor disco después de la vuelta de Bruce Dickinson, ¿no? Para mí, sin duda. Después es ya. Es el disco más completo. Es volver otra vez a los Maiden de antes, ¿verdad? Efectivamente. Después ya, verdad que se fueron un poco por otros derroteros y bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ahí estaban. Sí, y vamos, después de lo que sacaron ese, ¿cómo se llamaba? El Final Front. El Final, que es una mierda infumable, además, vamos, para mí es el peor disco de los Maiden y vamos. Esperaba que lo dijera, no había salido nunca. Esperaba que lo dijera por la vida. Con la caja metálica me lo compré. Sí, pues tiraste la pasta ahí. Es un disco que solo he podido escuchar una vez. No he podido escucharlo dos veces, lo siento. Yo me lo puse unas cuantas veces, dije, a ver si me entra, joder, y... Y no te entraba la caja, ¿no? Pero es que también te digo otra cosa, luego después ya el Amateur of Life and Death... Pues ese disco a mí me gusta, fíjate. Pero eso es muy progresivo, además, tienen rollo... Sí, pero es que vamos a ver, dentro del rollo progresivo es cierto que ya se fueron a esa historia del rollo más progresivo y tal... Bajaron las revoluciones de lo que era Iron Maiden de los primeros 80, de la época de lo que es Iron Maiden que hemos escuchado toda la vida. Pero es cierto que ya, o sea, lo del Final Frontier fue un paso a más malo. Yo desde mi punto de vista, y además eso es otra, las opiniones que vertimos aquí las vertimos cada uno bajo nuestro... En este caso estamos de acuerdo. Y además, sí, pero bueno, quiero decir que, o sea, que no quiero sentar bajo cátedra, nuestra responsabilidad. No quiero sentar cátedra ni nada. Aquí no venimos. Ni ser el poseedor de la verdad absoluta, ¿sabes? Pero es una mierda. Pero a mí me parece una puta mierda, efectivamente. Como ha dicho puta mierda. Sí, sí, es que ya sé que eso todo se pega, menos la juventud. Sí, ha dicho puta mierda. ¿Qué te parece que es el Final Frontier? Es una... Puta mierda, me dijo. Bueno, ahora vamos con unos argentinos de Buenos Aires que ya los escuchamos hace poquito cuando vino la gente agresiva que nos lo presentó Miguel Cuello. No los conocía yo. A estos... Y te han gustado, ¿eh? Joder, me han molado un huevo. Estos hermanos de leche. Digo, hermanos de sangre. Grupazo, me ha molado un huevo el disco. Esa mezcla de heavy con ramalazos detrás. Y bueno, pues. ¿Y delante? Y también. Delante, para que no se espante. Directamente vamos con un tema de esta banda. Ya la presentó Miguel Cuello y no hace falta más presentación porque el galán es un sabio y según lo presentó él, ya vale, no vamos a decir más. Banda de Buenos Aires, banda tremenda, hermanos de sangre, con un temazo que se llama Incomprensiblemente Soy. Bueno, pues disfrutando con esta maravilla que está sonando el día de hoy y disfrutando con ese tema que nos ha puesto el Yayo de esta gente de Hermanos de Sangre, gente de Argentina, que ya nos pusieron la gente de Agresiva, en concreto Miguel Coello, que la verdad que fue una gran descubrición. ¿Cómo? Una gran descubrición. Una gran descubrición, como dice Yayo. Un descubrimiento, pero a tope. Vamos con una banda formada en Andalucía, con integrantes de Sevilla y Huelva, que practican heavy power, con letras en inglés. Se formaron en el 2002, pero no debutan discográficamente hasta el 2012, con su primer larga duración, The Man Who Never Was, trabajo que lanzan de forma independiente. Estamos hablando de Gael Bab, una banda que de momento está inactiva, a pesar de... y que merecía la pena poner aquí en Imperio del Metal. La banda aparece como forma activa, ya te digo, va a hacer 4 años que no hicieron nada, que no sacan nada, y bueno, pues creo que era el momento de ponerlos. Lo último que sacan, lo sacan en el 2015 bajo el título de Hassan, que es en un primer momento vuelven a sacar de forma independiente, pero después lo lanzan con el sello Fish Factory, que bueno, ha sacado a gente de Mercurio y a mogollón de gente de por aquí. Vamos a recordar algo de este trabajo en el Imperio del Metal, puesto que yo creo, a mi parecer, que es una banda que merece mucho la pena. En esta ocasión, en este disco, cuentan con la colaboración de vocalistas de la talla de Blaze Bailey. Un tema que además sí, Yayo le ha hecho mucha gracia, ¿no? No lo iba a poner, pero te ha hecho mucha gracia el nombre, claro, ¿no? Black Widow. Black Widow. Sí, Black Widow, Black Window, para la gente de Imperio Metal, que ya nos conoce de todo. Death Metal, Black Window y... Es un tema que además se canta por completo Blaze Bailey. Y bueno, después sacaron otro tema en este trabajo con Ralph Sippers colaborando. Y vamos con ese tema que se llama... Qué bien habla Bender. Me tienes loco. Te mola, ¿verdad? Madre mía. ¿Qué verborrea? ¿Cómo hace la peña para tener tantas colaboraciones en los discos de pues pagando. A ver, Ralph Sipper, ¿quién acaba de prometer un tema en mi disco? ¿Cómo ya va? Dije, Jehová, no, Goeba, no. Escucha, te voy a dejar mi número de cuenta, ¿vale? Mira, esto es tantos euros, venga, me lo ingresas y ya mañana hablamos, ¿vale? A ver, amigo Blaze, mira, que vamos a grabar un disco y, joder, nos gustaría cantaros un tema. Encantado. Claro, pues traca, ya está, así. Es este sencillo. Y al final, pues nada, pues entonces, ¿cuánta pasta tiene la peña, no? Cuando, ¿sabes? Pues yo qué sé, al final lo que te digo, se dejan la vida y el dinero. Una inversión personal que de hecho, para el próximo disco de la realidad. Para el próximo disco de Predicador, podríamos pensar en llamar a Pavarotti, a no, que está muerto. Claro. Bueno, Adriano Celentano. Molaría más. Si cantase Pavarotti, imagínate. ¿Pero Pavarotti está muerto? No, pero bueno, si podéis sacar, señor, podéis sacar ahí voces de y hacéis ahí Marta, Sánchez, de Ultratumba. Marta Sánchez está viva. Ponemos voces de Ultratumba, sí, que nos cante el himno de España, el himno de España. Ponemos voces de Ultratumba y decimos que son Pavarotti, Plácido Domingo. Bueno, ese no sé si se ha muerto. Pero ahora mismo, pues eso. Plácido Domingo está vivo. Lo que ha tenido, creo que es un sábado muy ajetreado. Joder, la madre que me parió. Joder, vale, el caso es que le llamo. No, corta esto. No, vas a cortarlo, una polla. Bueno, no, pues, esto lo escucho ya en la zona norte de Madrid. En Asalto Mata Radio. Y es más, les han dicho los de la zona norte de Madrid: ponte radiotopia.es, que vas a flipar en colores. Radiotopia.es, Asalto Mata Radio.com. El caso es que, bueno, le dijeron a Ratchipper: mira, vamos a hacer un tema que se va a llamar Lead Your Pain. Pásame las letras. Y mira, este es mi número de cuenta. Me llama muchísimo la atención. ¿Y cómo lo hacen? Dice, bueno, a ver, ¿cuánto quieres que cante? O sea, porque si el tema es muy largo, te cobro más. A ver, si son muchas letras. A tantos euros la palabra. Además, te voy a decir una cosa en concreto. Este dura 3 minutos, o sea, que imagínate, tío. Claro, no, si no puedo hacer el tema más largo. 500 euros. Claro, vamos a ver. ¿No? Estoy mirando, a ver. Habla al micro, Bender, que no se te oye. 3 minutos, tío. 3 minutos, pues ya está. Pues 3 minutos, 500 pavos. Pues venga, Ralph Sipper con Lead Your Pain de la gente de Galvear. Pero y canta el solo. No, no, aquí en este no. En este canta con la gente de Galvia. Será más barato, es coño. Es que Blaze estaba más pillado de pelas y dijo, yo o me canto el tema entero y me deis 700 o si follo un petróleo. Por eso te digo que este habrá sido más barato el Ralph Schiff. Dicho, bueno, vas a cantar de 3 minutos, vas a cantar 2. Venga, pues venga, va, de booty. Claro. No, o 1 y medio. Venga. Uno y medio, y uno y medio, tú, uno y medio. Bueno, bueno, y ya si se aprieta un poco el cojón para cantar, eso ya sube, eso sube, eso sube de la hostia, tío. Eso se le pone eso ya, le hace los ojos. No, hombre, dice, a ver, ¿cuánto me tengo que apretar el cojón? Eso sería, en ese caso sería el de los case, con lo de los tritrinos. Esos, es eso, los tres pollas en vinagre, esos. Menuda panda y gilipollas. Bueno, venga, pone a los pavos esto ya de una puta vez, que al final nos vamos a... Eso de los tres trémolos, eso es una puta mierda. Pero pinchar un palo, tío. Es saber quién me aprieta más fuerte el cojón. Es eso, tío. Madre mía, tres tíos ahí mayores ya gritando. Allá, ¿no? Mira, te aprieto el cojón. Sí, sonido, gritando sin sentido ahí a lo loco. Gritando ahí a lo loco. ¡Hala! Apriétame el izquierdo. Espera, espera, espera, que me los toca agudos. A mí, que me toca a mí. Calla, que grito yo. No, déjame a mí. Bueno, bien, pues ahí está. Venga, chifre, venga, va. Yo qué digo, ¿qué dices tú? 500 pavos este. Yo que no tengo ni puta idea, pero vamos. Algo se habrá llevado. Bueno, vamos a verlo y hacemos cálculos. Venga, estos son Galbeat con... Galbeat, perdón, con Ralph Schiffer. Y Black Window. Y Black Window. Black Window. Es que ya me dejáis ya ni... Es que al final termino ya perdiendo la noción de lo que digo. Galbeat de la gente de Andalucía con Ralph Schiffer. Esto se llama Lead Your... ¿Pero canta en andaluz el Ralph Schiffer? Hombre, en inglés. Ah, no, a ver si, coño, es que ya entonces eso ya sube con el cojón apretado. Y en andaluz eso tiene que subir un huevo. Yo pagaba por oír eso, No! Bueno, pues después de estas divagaciones que hemos hecho sobre he pillado un par de subidas ahí que son 80 pavos cada una, ¿eh? Por lo menos. Por lo menos. O sea, y luego la mezcla es al final que cantan ahí, ¡ah! ¡Oh, todos a la vez! Eso ya. Madre mía. Eso es mucho. A ver, ¿cómo van a volver a sacar un disco? Se arruinaron, claro, pagando aquí al colega, al cachita. Le han pagado al gimnasio lo menos cinco años. ¿Y el Ralph Schaefer este que cobra? ¿En dólares o en qué? ¿Cuál es la moneda? En marcos, este es alemán, euros. Sí, en euros, son euros, tío. Euros, tío. Ah, bueno, claro. A ver si son los dueños del euro. Dos hijos de puta. Sí, en euros. Se compró unas Adidas, me parece, con los alemanes. Jesucristo, las Adidas Jesucristo. Bueno, Pritcher. Bueno, vamos a poner una novedad. Novedad. Pues nada, bueno, esta novedad que todavía no ha salido, o sea, tiene cojones la cosa. Bueno, eso está bien, primicia. Es que primicia, eso es lo que primicia total en el Imperio del Metal. La traigo yo con dos cojones. Es la puta. Para un día que vengo y mira que bien lo hago. Haces el streaming, te traes primicias, es que es demasiado. Bueno, el streaming ya lo he dejado a tomar un poco. Hostia, es verdad, lo tengo en el bolsillo. Ahora lo hacemos. Sí, ahora lo saco, lo ponemos. Por esto nos cobran si hacemos el streaming, nos cortan y esas cosas. Bueno, sí, mira que hijos de puta, nos dejan solo 8 segundos, creo, o menos. Sí. Esta gente trabaja con esa compañía. Pero que qué hijos de puta sois. Si es que además os estamos haciendo propaganda gratuita, coño. Ya, pero bueno, es igual. Es que son así. De verdad, qué asco de mundo. Quieren cobrar, siempre cobrar. Este mundo es una mierda. Diola. Capitalística. Diola, Pritcher. Hola. 10 pavos. Qué cabrón, lo sabía. Diola, Ralph Schaefer. Hunter. 200 pavos. Hola, Blaze, ¿qué tal estás? Un poco pedo, pero hello. 350. Hombre, pero el Blaze Bailey cobrará menos que el Ralph Schaefer, ¿no? Bueno, vete tú. Bueno, a lo mejor no, porque como estuvo en Iron Maiden. Claro, ahí está, ya el caché, tío. Ya, claro, amigo. Además, ese de beberse el whisky como, vamos, no me jodas, macho. Y, y encima le vas a pagar el abono del Nottingham Forest. Ese se bebe el whisky como yo lo gin tonic, tío. O sea, coño, que se vaya una tarde ahí contigo. Sí, joder, no, le tumbo. Bueno, después de estas cosas que contamos aquí en el Imperio, vamos, como hemos dicho, una novedad. No es otra que Denner's Inferno, el nuevo proyecto del ex guitarrista de Mercyful Fate, que ha sacado, bueno, como he dicho, no lo ha sacado todavía, saldrá para noviembre, creo que sale. Toma ya. Vale, noviembre de este año, o sea, ya casi finales de año, casi primeros del que viene. Es un EP, además, que contiene solamente 3 temas. Fountain of Grace. Se tira 320 años para hacer algo y después saca un puto EP de 3 temas. Parad, hermanos. El último que sacó fue con el otro guitarrista. Sí, pero en solitario, te estoy diciendo en solitario. Él solo. Sí, claro, en solo, tío. A ver, qué coño, ese es un puto vago que me estás contando. Eso sí, de tal manera no entiendo a esta gente porque solo saca 3 temas. Bueno, de tal manera también es la polla porque va a ser súper exclusivo. O sea, va a salir en vinilo y en CD y solo van a hacer 500 copias de cada uno. Eso mola, eso. Los grupos que hacen EPs exclusivos con temas que no vayan en el disco, eso es un esfuerzo de la hostia. Eso sí. Ya hay que comprarlo a saco. Ya os informaremos, cabrones. Sí, eso. Bueno, pues lo dicho sobre esta gente, que 3 temas, 500 copias de cada, tanto de vinilos como de CDs. Joder, si es que me han entrado ganas a mí de comprarme uno. Si es que esto es la polla, tío. Es que esto es marketing, tío. Esto es puto marketing. Pero hay que reconocer que la verdad es que el tema que han puesto adelanto mola un huevo, ¿vale? Que llevan un rollo. Pues es una cosa, yo a lo mejor no me lo pillo y. Y después pelan. Pues eso, te estoy contando. No lo entiendo. Sí, él sí lo ha entendido, ¿a que sí? Yo creo que sí, que eso le van los pitidos esos, pero bueno. Bueno, lo dicho, que esto se llama Fountain of Grace, que es como se va a llamar el EP. Ya os digo, 3 temas nada más. Bueno, que no he dicho los nombres de los temas. Fountain of Grace, Veins of the Night y Rock Candy. Que esto de Rock Candy ahí me suena. ¿Esto no puede ser una versión de otro grupo? Pues puede ser. Me suena a mí este título. No tengo ni puta idea, pero vamos. No es que además se sale totalmente de lo que es los títulos de los otros temas. Sí, es un rollo. Es algo ya que se sale de lo que es el. Pues tiene cojones. Si sacan 2 temas, 3 temas y uno es una versión, es para ahorcarlos. Es que yo. Es que a mí lo de Rock Candy Tronco me suena. O había un grupo que se llamaba Rock Candy, o había un tema que se llamaba Rock Candy. Había un sello que se llamaba Rock Candy. Es que un sello discográfico. No lo sé, pero me suena. Un sello de correos. Me suena muchísimo, pero lo que tú dices. Eso lo sabrás tú, ya. Un sello de correos. Pero tendría huevos lo que tú dices. O sea, sí, sí, o sea, vamos, no me jodas. Tres temas y una versión. Entonces, ya para. No para que. Escribirles para que te manden el disco, no. Para llamarles cabrones. Sí, sí, la verdad es que es un poquito. Bueno, pues nada, pero bueno, qué majos. Sí reconozco es que a mí me ha gustado mucho este tema. Y quizá una cosa curiosa es la voz, ¿no? Un tal Chandler Mogel. Chandler, este como el Chandler, el que salía en Friends. Y bueno, pues es curioso porque he estado buscando por él de él cosas por ahí por internet y he visto que está en un montón de bandas. Aunque yo creo que en muchas de ellas actúa como músico de sesión, es decir, solo graba para, pues, para alguna grabación o alguna historia. Es el Mike Terrana de la voz. Yo lo he visto en un montón de bandas y además bandas muy dispares. O sea, unas son de un género, otras de otro, o sea, todo dentro del rock, pero mucho muy diferentes unas de otras. Actualmente parece ser, por lo que pone en Metal Archives, ¿no? Lo que estábamos hablando, está en una banda que se llama Out Loud, ¿vale? Vale, sí. Out Loud. Out Loud, sí. Esos son griegos. Ahí estaba el Mark Cross, el batería que estuvo en Halloween. Pues parece ser que la banda... Y en Metalium y en... Sí. Bueno, en un huevo de sitios. Mark Cross. Pues ahí le tenéis. Pues puede ser, el sí. Chandler Mogel este. Chandler Mogel. Bueno, será Chandler Mogel. Sí, pero además hace un estilo totalmente diferente, porque Out Loud es una banda de hard rock tirando a horror. No, y ahí canta altito. Y aquí, sin embargo, en este tema, como lo comprobaréis ahora, es bastante gravote y tal. La verdad es que, vamos, si es de la misma banda de la que estamos hablando. Con mucho cuerpo la voz, la verdad es que tiene una voz. A ver, que estás hablando al pedo. Venga, Out Loud, ya está. Pues si lo mismo no son esos. Es que es lo que te estoy diciendo. Es que a lo mejor hay varios. Out Loud es la banda de Matt Cross. ¿Cómo se llaman esos, Bender? Out Loud. Out Loud. Eso parece alemán. Sí, claro, date cuenta de que estamos hablando de unos griegos que también tuvieron su parte que ver en el heavy metal alemán. Ah, iba a decir, estamos hablando de unos griegos, como todos sabemos, son prácticamente alemanes. De toda la vida. Bueno, pues nada, la voz de Dogo es espectacular. El Menda este es norteamericano también, como el resto de la gente que está en el proyecto este del Deners. Y bueno, se llama así, Deners Inferno. Y este tema, además el vídeo está súper chulo, recomiendo que lo veáis, está por YouTube, lo han colgado en YouTube, como adelanto de lo que será el LP, que salen imágenes de Nosferatu y tal, la verdad es que guapísimo. Y bueno, este tema se llama Fountain of Grace, Deners Inferno. Yeah. Bueno, pues con estos acordes de música clásica del amigo Gordo, vamos ahora con un tema del tío Yayo. Pues sí, ahora vamos con Tubla Tanca. Ya sabes que me gusta traer cosas raras también de vez en cuando. Esto es rarísimo, bueno, siempre. Con el nombre ya me has dejado acojonado. Bueno, pues es una banda eslovaca formada en el 82, que sigue en activo, 11 discos de estudio, el último de 2010. Y bueno, se hicieron famosos en el este y tal, por su tema, que es el que vamos a ir luego. ¿Porque sale en Eurovisión? Bueno, espérate. Bueno, yo qué sé, tío. No te lances. Que yo qué sé. Porque, bueno, que... yo te cuento. Vale. Tú, ahí calladito y esperando. Yayo, esperando. ¿Me perdonas, Yayo? ¿Me perdonas? Sí, bueno, venga, va. Venga, vale, tío. Lo siento. Su tema, Pravda Pitasi, que es el que vamos a escuchar luego, fue editado en el 88 y se convirtió en el himno del pueblo durante la Revolución de Terciopelo, del 89, que era un movimiento pacífico que provocó que el Partido Comunista de Checoslovaquia perdiera el monopolio del poder político. O sea, es un emblema, es un estandarte ese tema allí. Como he dicho antes, la banda sigue en activo, pero solo queda un miembro fundador en la banda, que es el vocalista guitarrista Matu Duringa. Como curiosidad, mira, Bender, en el 94, Tubla Tanca representó a Eslovaquia en Eurovisión. ¡Oh! Lo he dicho a voleo, tío. Fíjate, sí, tío. Además sí es cierto, porque vamos, no tenía el vende ni pudia lo que traía, no lo que no traía. Con un truño espeluznante, o sea, no sé, bueno, si queréis reíros un poco, pues buscadlo ahí a los Tubla Tanca. Fíjate, Eurovisión, que lo he dicho a voleo, tío, ¿eh? Pues sí, representó a Eslovaquia con una mierda infumable. Pero bueno, sí que es cierto que eso fue en el 94. En sus inicios hacían pues el heavy ochentero, quizá no sea muy cañero, pero bueno, este tema que he traído es el, bueno, pues lo que digo, ese himno de la Revolución de Terciopelo, y bueno, pues se llama Pravda Pitasi. Thank you. Bueno, pues este tema me ha gustado, Yayo. Me ha gustado bastante. Ya lo sabía yo. Sí, hay un rollo ahí en plan himno y tal. Sí, normal que sea un himno para la gente de allí, ¿no? De... ¿Dónde has dicho que eran esta gente? Eslovacos. Pues nada, pues de puta madre. Y bueno, que no se presenten más a Eurovisión y que sigan haciendo discos como... No, ya como si se ahorcan. A día de hoy ya me la pela. Bueno, Pritcher, vamos a seguir contigo porque es que si no se nos va el tiempo y has traído temas, tío. Sí, sé sí. Que hay que aprovechar que estás aquí. Muchas gracias por el detalle. Ah, coño. Bueno, vamos a ver. Vamos ahora a continuación con otro grupo. Ay, qué serio se me pone. Ay, madre. Bueno, a ver. Este grupo es un grupo que me apetecía poner, que además creo que ha estado tocando ahora en el... este festival que hacen ahí en Europa. El Headbangers. Headbangers Opener. Creo que han estado tocando. Puede ser. Creo, es que no lo sé seguro, pero creo que sí. Y bueno, son una banda que me molan mogollón, que además alguna vez yo creo que lo propuse incluso para ver si los traíamos al Pounding, tío. Sí, además que alguna vez hemos hablado de ponerlos aquí en el programa, los habíamos puesto hasta el momento, y cuando dijiste que lo ibas a traer dije, puta madre. Ah, pues mira, genial. O sea que entonces también desvirgo el programa en este sentido. Desvirgas el programa en este sentido porque no se ha puesto todavía aquí, sí, efectivamente. Soy un desvirgador, muy bien. Pues eres el desvirgador oficial de este grupo. Nato. Me encanta. Bueno, estamos hablando de Tad Morose, los suecos. Y bueno, este tema pertenece al disco Modus Vivendi, que editaron en el año 2003. Es el quinto álbum de la banda. Ellos lo sacaron con Century Media. El primer trabajo suyo salió en 1993, se formaron en 1991. Es una banda que además tiene atesora bastante calidad y que no ha tenido mucho reconocimiento a pesar de que es muy buena banda, ¿eh? A mí me mola mucho porque suena muy heavy metal, tío. O sea, la caña, a mí me mola. Algunos los tildaron un poco de progresivos, pero realmente... Pues yo creo que son muy heavy. Vamos, este tema de luego en este disco, aquí esto rezuma heavy metal por los cuatro costados. Y nada, sacaron su último trabajo, lo han sacado en el 2018, llamado Chapter X, que yo no lo he oído, por cierto. No sé si habéis escuchado vosotros algo, pero yo no he oído nada. Yo creo que sí, yo sí lo tengo por ahí, lo estuve escuchando en su día, ahora no te puedo decir, pero vamos, es una banda que en su día la seguí bastante. Sí, a mí es que me molan mucho. Y bueno, también es lo que os he dicho, los títulos de cada tema, ¿vale? Si os vais haciendo, lo podéis ir apuntando en un papel, los títulos de cada tema luego van a dar un mensaje importante. ¿Esto qué significa? Pues que los que estén escuchando en radiotopia.es, en asaltomatarradio.com, la zona norte de Madrid, pues que cojan un papel y entonces... Pero pues, que él se refería a qué significa el título. Ah, vale. Ya la UMA, puto abuelo, tío. Ah, güey. Yayez, por favor. Bueno, pues eso, este tema se llama No Mercy, que significa sin piedad, ¿no? O algo así, ¿no? Sin piedad, sí, sí. No mostraremos piedad. Bueno, ¿no? ¿Qué tenía que apuntar la gente, Pritcher? Pues eso, este tema se llama No Mercy, ¿vale? O sea, venga. Juntamos los títulos de todo lo que voy diciendo y luego saldrá un pareado. Un emparedado. ¿Cómo me gustan los pareados esos que después se marca el Pritcher al final de cada programa? Le da por esa. Bueno, lo he hecho por ese rollo que le da. Y si es que esto se me ha pegado del Nacho, joder. Esto se me ha pegado del Nacho. Ya cojo los temas y digo, espérate. Dice Speed, pues ¿cuántas letras tiene Speed? Tiene tres. Eso quiere decir que es el tercer mes del año. Entonces, es el cumpleaños de. ¿Sabes? Ya empieza a darle vueltas en ese sentido. Es que escucho mucho podcast, ¿sabes? Es que escucho mucho podcast, me cago en Dios. Bueno, de aquí un saludo a toda la gente que hace podcast y que mola, coño, que mola. Y los que hacen cocido también, estamos ricos. Sí. Y los que bailan podcast. Podcast. Bueno, los Great Digger, entonces. Sí, es verdad, exactamente. Pues nada, lo dicho, estos son Tad Morose, este tema se llama No Mercy. Y para todos vosotros, ¿dónde? Yayo, en él. En radiotopia.es, 107.3, asaltomatarradio.com y toda la zona norte de Madrid. ¡Ole! I came to see you, I walked a man, was so fly. Bueno, pues después de estos maravillosos tambores desde Suecia, bandaza que teníamos pendiente aquí en Imperio del Metal. Muy guapo, muy guapo. ¿Te ha gustado, Yayo? Gran banda, sí, me ha gustado un huevo. Pues te aconsejo que te escuchen los discos que tiene Yayo porque merecen muchísimo la pena. No me puedo creer poner un tema yo y que al Yayo le guste. Es algo inaudito. Sí, la verdad es que es una cosa rara, pero ¿la ha puesto el Preacher este? Sí, la ha puesto el Preacher, tío. ¿Qué te parece? Joder, un crack. Bueno, vamos con una banda que también tenía ganas de poner aquí, la gente de Motorastola, un trío de Bilbao, que bien podrían ser los herederos de Motorhead en el país. Bueno, ya hay muchos, es que la verdad es que está Tony Galento, está Motorastola. Quizás demasiados. Demasiados, bueno. Sí, ¿verdad? Que siguen esa vertiente, ¿no? Que dejó, sí, el tío Lemmy. Y bueno, pues esta gente, la verdad es que, bueno, es un trío, la verdad es que hacen un rollo muy parecido a lo que hacía la banda de Lemmy. Lanzaron el año pasado su primer trabajo en forma de EP con 4 temas en inglés y lo lanzaron en formato vinilo de 7 pulgadas a través de Toy Cutter Records. El trío está formado por, al loro los nombres porque mola mogollón, Mateo a la batería, Astola Plisken a la guitarra y a la voz, y este es el que más mola, Dabuten Mafuten al bajo, tío. ¿Qué te parece, tío? Dabuten Mafuten al bajo, tío. O sea, qué salado. Maravilloso. Qué salado. Bueno, vamos con este trío de Bilbao, vamos con ese metal punk de esta gente. Esto se llama No Law in the Wasteland y vamos con la gente de Motorastola, claro. Bueno, pues ahí estaban esos Motor Astola con No Love in the Wasteland, que antes me he trastabillado. Pero bueno, pues es que es así, esto es así. Que no, que coño, que no, está, escucha, tan molado. Curioso lo del Fumato Makuto este, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Fumato Makuto este. Dabuten Makuten, ¿no? Sí, me ha molado, mogollón. Además es que es eso, el bajo, se llama Dabuten Makuten. Dabuten Makuten. Con dos cojones. Pero, bueno, porque se ha puesto ese mote, ¿eh? Hombre, no. Le ha puesto así su padre, ¿no? Se lo pusieron su viejo, le dijeron, venga, vamos a ver, ¿cómo podemos putearle al chavalote? Le vamos a llamar Fumato Makuten ese, o Dabuten Makuten. A ver, vamos a ponerlo en serio. Yo he oído nombres muy raros por ahí. Ya, coño, pero tú imagínate en el colegio. A lo mejor Dabuten no te deja pasando lista por algo. Bueno, no, pasando lista al profesor. Si tú vas y dices, Dabuten Makuten, ¡ah, pringao! Se supone que no puedes poner nombres ofensivos. No, pero no, real, que realmente que se llaman José Dabuten Makuten. No, pero eso os lo obligaban los curas a ponerlo. No, pero tú puedes llegar y, claro, si la niña María claro, Dabuten. Este es José María Dabuten Makuten Tronfunten. Claro, a mí mi hija me decían que no se podía llamar Kira, la tenía que poner María Kira. María Kira. Y le dije, pues me vais a tocar lo que yo os diga, y la puse Kira y yo no pasó nada. Y a funcionar. Por eso te digo, si es que además si tú le explicas, ¿cómo quieres que se llame tu hijo? Quiero que se llame Dabuten. Y te dice, pero es que eso, sí, pero Dabuten es una cosa guay, ¿no? Es una cosa de Dabuten, claro. Si te pusieses mierder o algo así. Pero podrías, porque, claro, en este caso podría decir Dabuten Makuten, pero es que es Dabuten Makuten y queda mejor, tío, porque es que Dabuten Makuten, tío. ¿Qué te parece? Mafuten. Pues está bien también. Tío. A la vega, vamos con el siguiente. Bueno, y hablando de nombres de niños, quiero hacer una dedicatoria. Bueno, una dedicatoria no de ningún tema en concreto, porque sé que a ella no le va este rollo. Pero quiero dedicárselo al recipiente de mi amor, ¿vale? ¡Hostias! Que sí, ¡ay, sí, ¡ay, por favor! ¡Hostias! Sí, que es mi chica Mónica, que lo está pasando mal ahora porque está muy embarazada ya, está a punto. Aparte, cuando vuelva a estar aquí otra vez, ya seré padre por tercera vez. Eres más tierno que el día de la madre. Vale, sí, es verdad, no puedo evitarlo, es que la quiero mucho. Claro, a la madre de dos de mis hijos, claro. Y bueno, pues nada, que eso, que un beso para ti, que te quiero un montón y que ya verás que va a salir pronto todo y acabará esto ya. Porque es que para ella es un infierno ahora ya, estos meses de verano ya tan embarazada y tan eso, es la polla. Y nada, pues dentro de poco, cuando vuelva otra vez, pues seré padre de otra niña que se llamará Lía. Y nada, pues quiero dedicarle mi buen rollo y nada, pues estas palabras a ellas. Otro nombre original de los que tienes ahí, pero cuéntale a cómo se llaman tus lebreles. Sí, bueno, a ver, mi hijo se llama Kilian, mi hija se llama Kira y mi nueva hija que van a hacer ya se llama Lía. Se va a llamar Lía, bueno. Un tío original donde los hay, tío. Claro, vamos. Pero es que se apellidan García. Tú imagínate, o sea, yo podría haberle puesto Dabuten. Dabuten García. Kilian Dabuten. Kilian Dabuten. Un beso para aquí a Mónica. Pero eso, y un abrazo. Un beso a Mónica y nada, que dentro de poco ya está soltado el pollo, que ya estará prácticamente hecho y ya para adelante. Al lío. Al lío, ¿no? Claro, a ver, no queda otra. ¿Y qué ponemos ahora, Pritcher? Bueno, pues ahora vamos con un temita, como bien os he dicho, sí, después de este inciso. Hemos hecho lo que os decía de que cada palabra, si queréis ya, pues ya digo lo que significa. Sí, ahora ya, desvela. Escucha, estamos ahí, bueno, ansiosos. Estamos poniendo de fondo de melodía de continuación, ¿no? O de sintonía de continuación, ¿no? Pues un LP de Yngwie Malmsteen llamado Trilogy, de 1986. El segundo que sacó en solitario. Efectivamente. Y bueno, pues este tema simplemente, como tampoco necesita mucha más presentación, he elegido un tema que se llama... Yayo, ¿de qué año es esto? Del 86. Joder, qué cabrón el Yayo, macho. Pues si lo ha dicho el Pritcher ahora mismo. ¿Lo has dicho tú? Claro, acabo de decir, además lo tengo aquí apuntado. Pensaba que no lo habías dicho, te lo juro. Y además tiene las gafas puestas el Yayo, o sea que... Claro, pero que el Yayo lo habría dicho sin que le dijera, sin que lo apuntaras. Sí, el Yayo se lo sabe, Yayo. Esto también le va a molar al Yayo. Mira, hoy voy a poner dos cosas que le van a molar. Es mi disco favorito de Yngwie Malmsteen. Con diferencia. Pues para mí el Marchinat. No, para mí también este. De todas formas, no es el segundo disco de Yngwie Malmsteen. Es el tercero, es el tercero. Sí, es verdad, que el primero fue el Rising Four. El Rising Four, Marching Out y Trilogy. Sí, es verdad, tienes razón. A mí este disco. Que no lo quería decir por no quedar aquí como el tonto, la polla que todo lo sabe, pero. Sí, pero es un puto sabiondo el puto maestro tortuga de los cojones. Pero bueno, A mí este disco, la verdad es que me gustan todos los putos temas. O sea, me encanta. Y Mark Boals aquí a la voz hace un trabajo. Se sale, es tremendo, espectacular. O sea, sentando cátedra, sí, señor. Bueno, pero lo curioso de este tema, he escogido el tema Liar, que significa mentiroso, ¿no? Y bueno, pues aquí, esto no te va a gustar, Yayo, pero te lo voy a decir. Este tema se lo voy a dedicar a los banqueros y empresarios que gobiernan este ponzoñoso país. Asqueroso de mierda. Este tema se lo voy a dedicar también a esta supuesta democracia que nos cuentan que hay, pero que realmente estamos viendo que es una puta mentira, ¿sabes? Que estamos gobernados por los bancos, por el IBEX 35 y por toda esta pedazo de mierda que lo único que quieren hacer es ahogarnos hasta la muerte. Nos quieren con hambre para que seamos mano de obra barata y fácil. Y eso no debemos consentirlo. También se lo quiero dedicar al PSOE, porque está dando un espectáculo bochornoso, bochornoso, suponiéndose que es un partido de supuesta izquierda. Suponiéndose. Pero que es que ahora ya no es. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido, en su puta vida. Efectivamente. Pero bueno, pero tienen los santos cojones de hacer campañas electorales diciendo somos la izquierda. Venga, iros a tomar por culo. Y bueno, y todo esto lo hago porque me he dado cuenta, escuchando estos podcasts, Yayo, que poco a poco se ha ido perdiendo ese zasca que con el que nos deleitabas, tío. Hostia, Yayo te ha metido ahí, ¿eh? A ver, es que cuesta trabajo, hay que... es que tengo un poco tiempo. Yo solo sé que hace tiempo que no escucho lo de... Claro, yo es que echo de menos el latigazo, el tema, tío, hombre, de Rancor, tío, hace tiempo que no lo escucho. Hace un par de semanas hubo zasca, bueno, la semana que viene zasca, no te preocupes. A ver, yo en los dos últimos programas que yo he escuchado no ha habido zasca. Y me tenía seriamente preocupado. Puede ser. La semana que viene hay un zasca, pues no te preocupes. Si es que fíjate, el zasca aquí lo tiene que traer el Yayo. El zascandil. ¿Qué es lo que es? Es un zascandileador. Sí, señor. No pasa nada. La semana que viene hay zasca sí o sí. O no, no lo sé. Pues la semana que viene estáis de vacaciones, cabrón. No, la semana que viene estamos en el último programa con la gente. La semana que viene lo de Rice, es cierto, es verdad. Que por cierto, un saludo a Rice, que los conocimos. Sí, tú y yo los conocimos. Sí, además, gente majísima, encantadora, sí. Los conoceréis la semana que viene. Pues sí. Y bueno, pues simplemente eso. Ahora si cogéis y juntáis todos los títulos de todos los temas que he puesto, pues sería algo así como en la fuente de la gracia, ¿no? Están todos los ángeles caídos, que son todos estos hijos de puta que van de ángeles y son todos unos cabrones. Así que lo que sabemos todos es que sois unos putos mentirosos. Y que sin piedad escupiremos en vuestras putas tumbas. Ahí está. Ahí queda el Liar de Ingrid Malmsteen. Yeah. Pues ahí estaban ese Liar de Yngwie Malmsteen, de ese Trilogy, tercer disco, como bien dice el Yayo, que sacó en solitario después de dejar Alcatraz. Y vamos ahora con el último tema que lo propone el amigo Yaye. Bueno, pues vamos con una banda peruana, Cobra, activa desde 2005. Después de tres demos y un split, en 2011 editaron su debut discográfico, Lethal Strike. En 2014 editaron su segundo y último trabajo hasta la fecha, To Hell. Eso sí, en 2017 editaron un disco en directo, en formato cassette y tal, bueno, una cosa de esta, grabado durante su gira europea de 2015. Nosotros los pudimos ver aquí en Madrid tocando ahí en lo que era Entredad, no me acuerdo cómo se llamaba la sala. La sala Entredad, sí. Estuvimos ahí viéndolo y tal. Y bueno, pues en 2017... ¿Con Ariete de teloneros? Con Ariete, efectivamente. Y bueno, también en 2017 editaron un EP llamado The Eclipse. Yo he cogido un tema de su segundo disco, de To Hell, de 2014, que se llama Fallen Soldier. Y bueno, pues vamos a disfrutar un poquito de esta banda que a mí me mola un huevo realmente. Me encantó verlos en directo y bueno, es una banda que se me quedó ahí. Vamos a despedirnos ya también con este tema, ¿no, Yayo? Pues sí, aprovechamos ya, nos despedimos porque ya se nos va el tiempo. Así que un placer estar aquí de nuevo con Papa Preacher. Bueno, echamos de menos a Víctor. Nos hubiera gustado tener aquí a Víctor también. Sí, porque hoy no, no ha podido venir. No ha podido ser. Pero bueno, pero nos manda aquí recuerdos desde el móvil, ya me ha dejado dicho que le hubiera gustado estar. Y a nosotros, y a nosotros que estuviese. Por problemas de curro no ha podido venir, pero bueno, pues esperamos contar con él para... Aquí le tendremos. Para después de este periplo vacacional que vamos a tener, sí, sí, ¿no? Es una, claro, es una pieza más del Imperio. Coño, pues luego habrá que hacer una... El gran Víctor Blanco. Habrá que hacer una vuelta, ¿no? Hombre, por supuesto. Sí, sí, yo creo que el primer programa que hagamos de Imperio Metal será una vuelta con todos los colaboradores juntos. Sí, yo creo que sí, molaría. Y contando cómo nos ha ido las vacaciones y todo ese rollo. Podemos hacer una redacción. Tú ya nos contarás que tienes, que hice las vacaciones. Tú ya nos contarás que tienes un nuevo retoño. Claro, yo cuando vuelva ya seré padre por tercera vez. O sea que ya, pues mira. Pues solo me falta escribir un libro y que me den por culo. ¿Y montar en globo? Solo me falta escribir un libro. Sí, pero, porque plantar árboles los plantas todos los putos. Todos los putos días. Bueno, lo dicho, vamos a despedirnos con Cobra y volvemos la semana que viene con el programa 163, que será ya el último programa que hagamos hasta la vuelta en septiembre. ¿Y cómo se llamaba este tema, Yayo? Fallen Soldier. Vámonos con Cobra. Por mi parte, feliz verano a todos, pasadlo bien y sí, sí. Disfrutad y eso, tomad el sol, mojaros la barriga y por fuera y por dentro. Es verdad, yo me iba a despedir también hasta septiembre, macho, pero claro, hasta la semana que viene ya tengo que currar, tengo que currar esa entrevista con Rice, tío. Cago en la pelos. Menos mal que vienen, no los tienes que llamar por teléfono, ¿no? Escucha que está, coño, suena el teléfono. Pero estos que vienen era por ahí de Islas Canarias, pero ahí en Fuenlabrada, en la calle Islas Canarias de Fuenlabrada. Bueno, nos vamos con esta gente de Cobra, con ese Fallen Soldier, y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta la semana que viene.